La palabra de Dios se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 54. Vamos a dar lectura a un par de versículos, al versículo 2 y una parte del 3. Posiblemente luego, en el próximo domingo, estemos avanzando y tomando la otra parte del versículo 3 y quizás el 4. Pero hoy vamos a enfocar nuestra atención en esta palabra especial y particular que Dios nos envía hoy. El título de este mensaje es: pronto estarás lleno a rebosar. Pronto tu vida estará llena a rebosar. Pronto estarás lleno a rebosar. Y nos habla ahora como iglesia, y nos está diciendo: iglesia, Jesús es el camino. Pronto estarás llena a rebosar. ¿Usted lo cree? Es palabra de Dios, créalo, es palabra de Dios. El profeta dice: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Es la palabra del profeta, pero esta palabra viene de Dios a través del profeta dirigida a su pueblo en aquel tiempo, el pueblo de Israel. Pero esta palabra está vigente, es una promesa de Dios. Y hoy el Señor nos está enviando esta palabra de manera particular a nosotros, a la iglesia. Jesús es el camino. Pareciera que Él dijo: algo especial quiero darles hoy, algo que siga marcando este tiempo, algo que profundice este tiempo también, algo para que vean todavía más allá de lo que pueden estar viendo en este tiempo. Como iglesia, todos lo notamos y lo vemos, Dios nos ha estado bendiciendo. Él ha estado entre nosotros, obrando con gran poder y gloria en estos últimos años. Bueno, desde hace varios de ellos hemos estado declarando, ¿no es cierto? No me acuerdo si empezamos por el 2013 o cuándo, diciendo: este va a ser un año de crecimiento. Y otro año, el 2014, dijimos: este va a ser un bendecido año para todos. Y después alguien dijo: no, qué bendecido, súper bendecido el 2015 ya, y así sucesivamente. Y estábamos declarando de parte de Dios para nosotros prosperidad, crecimiento, etc. Y yo quiero hacerte notar una vez más que Dios ha sido fiel. Y siempre lo será, nuestro Dios siempre es fiel. Pero conforme a lo que Él nos indicó, lo que puso en nuestro corazón, a lo que nos mostró, clamamos en ese sentido. Y Dios lo cumplió, lo llevó a cabo, Él nos está prosperando. Lo sigue haciendo todavía, Él nos sigue súper bendiciendo. Él nos está dando crecimiento en muchos aspectos. Así que Él ha sido fiel y derramó sobre nosotros las primicias de su bendición. Él quiere que hoy sepamos que esto que estamos viviendo son las primicias de su bendición. Es como que Él le está enviando una lluvia, pero recién es como que algunas gotitas empezaron a caer. Así que Él te está diciendo en esta noche: pronto estarás lleno a rebosar. No te quedes aquí, no te conformes con esto. Pronto estarás lleno a rebosar, si es que se puede usar esta expresión. En estos últimos tiempos ha habido entre nosotros matrimonios restaurados, otros en sus estudios obtuvieron sus títulos, otros que estaban desempleados y con dificultades consiguieron nuevos empleos, otros fueron bendecidos con terrenos o casas adquiridas o construidas, otros han recibido mejoras laborales y ascensos, otros han cambiado o comprado autos. No hace falta más que salir a la puerta y mirar, ahora ya no se puede estacionar acá, hay que ir dos cuadras, la otra cuadra, hay que buscar lugar, ya no hay más lugar. Profesiones logradas por algunos, negocios prosperados en otros, pero también, claro, hubo crecimiento espiritual y crecimiento numérico, hubo transformación y restauración de vidas, hubo sanidades y milagros, hubo rompimiento de cadenas de oscuridad. Muchos han recibido a Jesús como Salvador. Otros se han bautizado ya también y aún más se comprometen con algún ministerio en la iglesia. Muchos están participando en los grupos de discipulado. Hay un mayor espíritu de oración, hay más visitación, hay más ministración, hay más servicio. Y como consecuencia de esto, estamos teniendo más y mejores espacios en el edificio que Dios nos ha regalado y estamos optimizando la capacidad. Ya ve que estamos allí construyendo al menos 3 lugares nuevos para nuestros niños, lo mejor que vamos a darle también a ellos, el mejor espacio y bueno, bien acondicionados, un lugar confortable, nuestros niños lo merecen y ojalá pudiéramos darle mucho más, porque efectivamente lo merecen. Pero el punto es que estamos completos, estamos casi ya completos. Estamos en un tiempo donde no hay mucho más lugar físico para pensar y después de esto, ¿qué otro lugar escogeríamos? Y entonces ya nos quedarían, no sé, romper paredes o no sé, mucho más no queda. Pero Dios aún en esta situación nos dice hoy que esto es una pequeña muestra, que esto es sombra de lo que ha de venir, porque pronto vas a ser lleno hasta rebosar. Pronto vas a ser lleno a rebosar, iglesia. Y su promesa es esa misma, viene de Él. Y Él está diciendo que hay mucho más crecimiento, que hay más prosperidad, que hay más abundancia para todos, que hay plenitud, que hay bendición. Él está diciendo, viene más intensamente el derramamiento de su gloria y de su gracia sobre esta iglesia, pero también sobre ti, sobre cada uno. Viene esa manifestación de la gracia, el amor y la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre tu propia vida, sobre tu matrimonio. Tu matrimonio también pronto será lleno a rebosar. Y tus hijos y tu familia serán alcanzados con la bendición. Tu trabajo también, tu negocio. Viene el tiempo del fruto abundante, de que tus graneros sean llenos. Tu vida va a rebosar de gozo, tu corazón tendrá abundancia de paz y tus caminos prosperarán, porque es promesa de Dios. Él está diciéndonos, iglesia, pronto vas a ser llena a rebosar. Y uno dice, pero Señor, si ya lo estamos viendo, eso no es nada, dice el Señor, eso no es nada. Hay mucho más de mi parte para ustedes. Pero bien, como toda promesa divina, como toda promesa que encontramos revelada en la palabra de Dios para nosotros, toda promesa de Dios conlleva, por un lado, la seguridad de lo que Dios va a hacer. Eso no puede ponerse en duda. Dios es fiel y lo que dice lo lleva a cabo. Así que por esta parte podemos tener absoluta certeza de que esto es así. En Él no hay confusión. En Él después no dice, uy, no, pero me equivoqué, no me entendieron. En realidad no era así. De ninguna manera cuando Dios dice que pronto vas a estar lleno en abundancia. Eso es así de parte de Dios. Pero al mismo tiempo toda promesa divina, además de conllevar la seguridad de lo que Dios va a hacer, al mismo tiempo expone lo que nosotros debemos hacer, lo que está de nuestra parte hacer para poder alcanzar el cumplimiento de esa promesa. Por eso esta palabra inició diciendo de parte del profeta, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás lleno a rebosar, dice Dios. Lo que va a hacer Dios es llenar con abundancia, dar el crecimiento, dar la prosperidad, otorgar la plenitud a todos y a cada uno de nosotros. Lo que está de nuestra parte es hacer lo primero que hemos estado leyendo en la palabra de Dios. Y en ello nos tenemos que enfocar. En eso es donde tenemos que poner nuestra atención, precisamente para asegurarnos de lo que cabe de nuestra parte, lo podamos cumplir con la misma ayuda de Dios, para que eso produzca el establecimiento de la promesa de Dios entre nosotros. Alcancemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso, en primer lugar, lo que se requiere de nuestra parte ante la palabra que Dios nos da también en esta noche es creer. Necesitamos creer. Necesitas creer en lo que Dios tiene para tu vida. Necesitas creer a Dios. No solo en Dios, créele a Dios, crea su palabra, cree lo que Él dice porque tiene cumplimiento. Créele como le creyeron tantos que figuran allí en el libro de Hebreos capítulo 11 y allí dice, por la fe a Noé y entonces luego agrega la bendición que recibió por haber creído en Dios. Y agrega por la fe Abraham. Y luego agrega la bendición y la prosperidad que recibió Abraham como resultado de su fe, como alcanzó la promesa. Y así sigue hablando de Moisés. Y habla de tantos que han manifestado su fe en Dios, su confianza en Dios. Y ninguno de ellos ha salido ni nunca saldrá defraudado. Para todos aquellos que pueden creer a Dios, hay cumplimiento de promesas preciosas. Una de ellas es esta que estamos dando lectura hoy, que Dios nos envía hoy. Él está diciendo, esta promesa está vigente para ustedes, está vigente para tu vida, está vigente para tu familia. Esta promesa está activa, todavía se puede llevar a cabo. Yo tengo deseos, dice Dios, de bendecirte de esta manera. Iglesia, tengo ganas de bendecirte de esta manera. A vos que sos su hijo y su hija, dice él. Pero hay que creer en la palabra, hay que creer. Dios se agradó de la fe de aquellos que menciona este capítulo de Hebreos y se glorificó en sus vidas con gran bendición. Por tanto, creer, para creer de esta manera en Dios, necesitamos romper viejos esquemas mentales que nos atan y a veces nos dificultan, nos impiden llegar a creer de esta manera en Dios. Y creer de esta manera, poner nuestra fe en la palabra de Dios. Hay cosas que determinan a veces nuestra propia incredulidad como hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, tenemos que romper esos esquemas mentales, tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que despojarnos de la incredulidad, si la hubiera en todo caso. Tenemos que derribar miedos y temores, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué pasará? No. Y entonces uno se cierra y se encierra y se aferra a lo que uno ya tiene y eso le impide recibir la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Es lo que estamos diciendo, nosotros podemos decir, no, acá está bien, mira, quedan pocos lugares, esto ya es incómodo, hay muchos chicos, corren, gritan, ya me tienen loco, no sé. Y entonces uno quiere cerrarse y aferrarse a lo que ya tiene, pero no nos damos cuenta que eso nos impide abrir nuestro corazón, ensanchar, dice, ensancha, crea nuevos espacios para recibir más, para recibir plenitud. Esto es poquito todavía, yo tengo mucho más, eso te lo di como una muestra. ¿Sabes qué? Estoy preparando todo lo que viene de aquí en más. Así que no cierres tus manos, no cierres tu corazón, no cierres el espacio de tu mente. Tiene que abrirse mucho más, de acuerdo a lo que dice la palabra, es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que derribar esos miedos y esos temores. Tenemos que vencer enemigos internos y externos. A veces la apatía nos gana y nos impide creer en la promesa de bendición de Dios para nuestra vida. Y por eso no la podemos experimentar luego en lo personal o en lo familiar. O nos vence otro enemigo como es la comodidad. Tranqui, no, deja. O el conformismo. No, hasta acá está bien, ya es suficiente. Yo me conformo, estoy conforme. Pero Dios tiene algo especial para nosotros como iglesia si estamos dispuestos a vencer estos enemigos. Estamos conformes, pero vos no querés más. Estamos cómodos, pero vos no querés más de lo que Dios nos ha dado hasta aquí. O no vas a negociar esa comodidad, no vas a consagrar eso. Tenemos que atar el no puedo, no tengo, no sé. Tenemos que atar eso en el nombre de Jesús y desatar el todo lo puedo en Cristo. Tenemos que desatar eso en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en nuestro servicio al Señor. Desatar el todo lo puedo, todo lo podemos en Cristo. Por lo tanto, si Él dice que pronto vamos a estar llenos hasta rebosar, pues así será, porque todo lo vamos a poder en Él. Y eso lo podés vivir también en tu propia vida. Tenés que creer, porque al que confía en Dios le es posible ver el cumplimiento de sus promesas. Solo para los que creen están reservados el cumplimiento de las promesas de Dios. los demás serán espectadores de cómo vos disfrutás de la bendición de Dios por haber creído a su palabra y actuado en consecuencia a su palabra. No te quedes como espectador de nada. Sé parte de el obrar poderoso que Dios está teniendo entre nosotros en este tiempo también. En segundo lugar, la palabra nos indica que debemos prepararnos. Hay que prepararse para lo que Dios nos está diciendo. Como cuando le revelaba palabra al pueblo de Israel, decía, prepárense. A través de su siervo Josué, decía, prepárense, porque Dios va a hacer maravillas mañana entre nosotros. Y era también pronto, porque era mañana. Y también eran abundancia y plenitud, porque iba a hacer milagros y maravillas en favor de su pueblo. Y Jesús, no Jesús, sino Josué, que en definitiva significa lo mismo, pero Josué le está diciendo al pueblo de Israel, tenemos que prepararnos. Y esta preparación tiene dos cosas. Por un lado, tenemos que prepararnos orando con fe. Otra vez, el creer. Pero además de creer, eso se manifiesta y se traduce en oración. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Otra vez la necesidad de unir nuestras peticiones a Dios, nuestra vida de oración, en base y fundamentado en nuestra fe. Sino que le estamos pidiendo a Dios lo que no sabemos que nos va a dar, lo que sabemos que incluso no vamos a obtener. Es un contrasentido, le tenemos que pedir con certeza y de seguridad, con fe. Le pedimos para recibirlo. Entonces, de esta manera debemos orar por el cumplimiento de esta promesa que el Señor nos está revelando en esta noche y hacerlo con fe, diciendo, Señor, danos esa bendición. Señor, danos ese crecimiento. Señor, permitinos ver la manifestación de tu gloria en esa medida. Señor, danos el ver que tu reino se extiende en esta ciudad. Señor, conforme a lo que nos dijiste, danos el ver que muchos cautivos del enemigo son ahora liberados de la esclavitud de las tinieblas. Dios, danos el ver de una verdadera transformación espiritual en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. De esta manera tenemos que estar orando. No está mal orar por nuestras necesidades físicas. Cuando me duele la cabeza, que el otro le duele el pie, que el otro se raspó porque se cayó. No está mal, pero tenemos que ir mucho más allá de eso. No podemos quedarnos solo en ese plano. Nuestra vida de oración no llega solo hasta ahí, tiene que llegar muchísimo más. Y espiritualmente tiene que ir mucho más allá. Nuestras oraciones deben ser en este sentido. Señor, nos prometiste bendecirnos hasta rebosar, por lo cual te pedimos haya cumplimiento a tu promesa. Lo creemos, así que Señor, llévalo a cabo. Permitinos ver con nuestros propios ojos ahora lo que por fe estamos viendo que va a suceder. Eso es orar con fe. Es orar por tu vecino, es orar por tu familiar, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu compañero de trabajo, creyendo que el Señor lo va a traer a él y a su reino. Eso es orar con fe, porque está de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo en este tiempo, de acuerdo a lo que Dios dice, yo me comprometo a hacer esto. Por eso de nuestra parte tiene que haber esto otro. Y si no oramos con fe, entonces no recibimos, y entonces no hay cumplimiento de la promesa. Así que por un lado tenemos que orar con fe, pero por otro lado tenemos que obrar con la misma fe. ¿Qué tengo que hacer entonces para que se concrete eso en mi vida? ¿Qué tengo que hacer para que eso alcance a mi familia, a mi trabajo? ¿Cuál es mi parte para que se cumpla en toda la iglesia? ¿Qué debo hacer para transformar esa promesa en realidad? Dios le dijo a Isaías, contale esto al pueblo. Y nos dice hoy a nosotros, lo que tenemos que hacer en este obrar con fe es agrandar tu casa, extiende el sitio, construye ampliación, dice Dios. La casa es lo que ya tenemos. El sitio es lo que ya tenemos, un lugar, un espacio hay. Pero Él nos está diciendo, agranda y extiende. Y eso claro que no alcanza solo el espacio físico. Otra vez, agranda tu mentalidad, extiende tu capacidad de ver espiritualmente lo que acontece a tu alrededor. Ensancha la profundidad de tus pensamientos, llévalo mucho más allá, que tu visión vaya mucho más allá de lo que puedes ver allí con tus ojos físicos. Así que está también llamándonos a tener estos cambios, esta transformación, a pararnos de otra manera frente a la realidad, pero sobre todo frente a lo que está por venir. El profeta es alguien que adelanta al pueblo lo que está viendo va a suceder de parte de Dios. ¿Por qué lo ve? Porque es un vidente, de ninguna manera. Es porque Dios Todopoderoso se lo está revelando y le dice a su profeta, decile esto a mi pueblo, que va a suceder esto y que por tanto hagan esto, obren de esta manera, respóndanme de esta manera porque esto va a suceder. Y el profeta entonces, viendo con sus ojos espirituales más allá, se lo transmite al resto del pueblo que no lo ve. Es como un vigía en una fortificación, en un fuerte. Está allí en la altura y puede ver mucho más allá de lo que ve los que están a nivel de la tierra. Y además está todo cercado por un muro, así que no ve nadie. Pero el que está allá anuncia a los que están aquí que no ven, estoy viendo que se acerca alguien, estoy viendo que se acercan muchos, estoy viendo que están armados. Y entonces los que están acá que no ven, pueden ver por lo que el profeta les está diciendo. Agranda, extiende. Y luego dice, construye una ampliación. Esto sí es lo que no hay. Y hay que ampliar, hay que edificar, hay que construir, hay que ir más allá, hay que hacer lugar, hay que crear espacios, hay que edificar lo que no existe todavía. Recuerda aquella experiencia de Eliseo, el profeta, el siervo de Dios, que llega a casa de una viuda donde había escasez. El profeta consulta, más allá de todos los detalles de la historia, en definitiva lo importante es que consulta a aquella mujer y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dice, no tengo nada excepto una vasija de aceite. Y usted sabe que Dios tenía deseo, propósito, intención de bendecir, de derramar una bendición de plenitud, de prosperar, de enriquecer, de sobreabundar. Y entonces el profeta Eliseo le dijo, bueno, trae la vasija, pero una sola, sí, no, tenés que buscar más. Andá, salí, pedí, prestá, lo que sea, trae más. ¿Qué es lo que había? Una vasija. Dios le dijo, no, hay mucho más, tienen que ir más allá, rompan límites, vayan, busquen, hagan espacio, porque la bendición sobreabunda. Y solo cuando dejó de haber vasijas vacías, dejó entonces de proveerse el aceite de la bendición. Y el límite estuvo dado allí. Dejó de ser derramada bendición cuando no hubo más vasijas para ser llenadas. A veces, frente a estas realidades, aquello en lo que pensamos es en lo que no tenemos. Como le ocurrió a esta mujer. A través de este siervo de Dios venía una bendición abundante para ella. Y sin embargo, lo primero que dijo, su primera reacción fue, no tengo nada. Pensamos en lo que no tenemos. Pensamos en lo que no nos alcanza. Pensamos en que no lo sabemos. Tenemos que despojarnos de ese pensamiento, porque eso apaga la fe y por tanto paraliza y estanca e impide el cumplimiento de la bendición de Dios sobre tu vida. Dios dice, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Es promesa de Dios para tu vida también. Por lo tanto, dice Dios, yo necesito que hagan un nuevo plano, hagan un nuevo plano. Vean que el plano sea más grande de lo que es el plano hasta ahora, que haya mayor extensión territorial, va a haber otras fronteras, va a haber un mayor alcance, una mayor influencia. Por eso Él nos pide, rompan paredes. A nadie se le ocurre empezar con... rompan paredes, rompan límites. Si fueran físicos también, como aquí estamos viendo, a ver cómo usamos el poquito espacio que nos queda de la mejor manera, pero sobre todo rompan límites mentales, porque para Dios no hay nada imposible. No importa si a vos te parece que sí o no humanamente, poné tu fe y tu confianza en el Señor, porque para Él no hay nada imposible. Tenemos que romper paredes para ver más allá. A veces esas propias paredes nos impiden ver más allá. Y más allá hay mucho más de Dios para nosotros. Más allá hay nuevas posibilidades, hay nuevas cosas, hay nuevos horizontes y desafíos para nosotros como iglesia. Más allá es tener una nueva perspectiva y una nueva mentalidad. Más allá es poder llegar a ver lo que recién decíamos, la salvación de las personas. ¿De qué manera Dios nos va a dar crecimiento? Sino porque Él está dispuesto a seguir llevando a salvación y a vida eterna a muchas personas con las cuales vos y yo tomamos contacto. No van a caer desde un objeto volador no identificado. No van a caer desde una nube celestial. No, van a ser producto de nuestra respuesta de confianza y fe a la palabra de Dios. Señor, nosotros vamos a ir a predicar, nosotros vamos a invitar, vamos a seguir orando por la salvación de las personas, vamos a dar testimonio personal, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que te conozcan a vos. Pero sabemos que el Espíritu Santo obra con poder, obra y transforma las vidas, es el que las cambia, el que las convence de pecado. Así que vamos a hacer nuestra parte y vamos a disfrutar de ver cómo vos seguís haciendo en una escala mayor lo que nos está mostrando en este tiempo como de pequeña escala todavía. No menos importante, porque la vida de cada persona es importante, solo en otra escala mucho mayor. Tenemos que ver esa salvación de esas personas, tenemos que ver hogares abiertos, tenemos que ver personas sensibles a recibir la palabra de Dios, la semilla del Evangelio. Podemos ver más allá la transformación que puede ocurrir en nuestra comunidad. Por último, tenemos que creer, tenemos que prepararnos de esta manera y en tercer lugar tenemos que consagrarnos. Como decíamos, Josué le dijo al pueblo de Israel, conságrense porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Precisamente otra versión dice, prepárense para presentarse ante Dios. Mañana Dios hará un gran milagro entre nosotros. Y él estaba apelando a la fe del pueblo de Israel, a la preparación y a la consagración del pueblo. Y porque así lo hicieron, iban a ver la bendición de Dios. Iban a ver la promesa de Dios que dijo, yo voy a derrotar a todo enemigo que se interponga en vuestro camino y que impida alcanzar la salvación, la tierra prometida que yo tengo para ustedes. Y efectivamente Dios estuvo siempre cumpliendo también su palabra y su promesa en este sentido. Debemos consagrarnos. Consagrarnos es ofrecernos, pero ofrecer también al servicio de Dios nuestra casa, nuestros dones espirituales, nuestro trabajo, nuestro auto, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra profesión. Todo debemos consagrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo debemos hacer porque todo proviene de Él. Todo le pertenece a Él. Y Él espera ver esta actitud de parte nuestra, de generosidad, de reconocimiento, de gratitud. Señor, si yo todo lo he recibido de vos, aquí te lo pongo también a tu servicio. Usalo, Señor, que sea un instrumento de bendición para tu reino. Porque la bendición que todos recibimos viene del reino y viene para que sea favorable la extensión del reino también. Por lo tanto, debe ser un instrumento todo aquello que Dios nos ha dado y nos regala permanentemente. Aún nuestra familia debe ser consagrada al servicio del Señor. Pero yo todavía tengo un par de hijos, mi esposo. Consagra tu familia al servicio del Señor. Los que ya sean del Señor, los que ya conozcan al Señor, conságrense en el servicio al Señor. Josué volvió a repetir esto y le dijo delante de Dios y delante de todo el pueblo, yo y mi casa serviremos al Señor. Dios espera la consagración de las familias de su pueblo, de cada una de nuestras familias. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cuidado, que nadie confunda, que no se deje confundir por el enemigo. Dios verdaderamente es un Dios sanador. Nuestro Dios es un Dios que provee y que prospera. Pero Él debe seguir siendo Dios, el primero en mi vida, el primero en la vida de cada uno de nosotros. Si no, la sanidad que alcanzamos, la provisión que recibimos, esa aparente prosperidad, no son bendición. Es sanidad, no es bendición. Porque la bendición de Dios no te aparta de Él. La bendición de Dios no te aleja del servicio y del ministerio al Señor. Así que si algo de ello te está impidiendo o levanto como excusa para servir al Señor, eso no ha sido bendición. Porque la bendición no me aleja ni me aparta de mi Señor. Me acerca mucho más a Él. Hace que mi compromiso sea mayor. No que venga para atrás. Señor, estoy dispuesto a darte todo mi tiempo, toda mi familia, todo lo que tengo, porque es tuyo. Y entonces el Señor puede decir, por supuesto, y sigue derramando de su bendición sobre cada uno de nosotros. Vaya, esto parece que no es nada nuevo, el profeta Jeremías ya se refiere de esto hablando al pueblo de parte de Dios, y el mensaje de Dios era, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Ah, el pueblo había sido alcanzado con prosperidad, con sanidad, con provisión, y sin embargo en ello se apartó y se alejó de Dios y del servicio a Él. Y Dios viene para decirle, te tengo algo para decirte, déjame que te hable, me parece que te estás confundiendo. Y dice que el pueblo en esa prosperidad no oía a Dios. Tené mucho cuidado, no te dejes confundir. Esto puede arruinar la bendición, el cumplimiento de la promesa de Dios para tu vida. Así que si ha habido ya bendición, si ha habido ya la intervención de Dios sobre tu vida, hace que sea bendición y no algo que te aparte de Dios y del servicio a Él. No ocurre aquí. ¿Está claro? Pero déjeme decirle que parece que algunos creyentes hablan más del nuevo auto que Dios les permitió tener, hablan del reciente título obtenido, hay creyentes por ahí que hablan del comercio que acaban de abrir, del terreno que compraron, de la casa que pudieron terminar, del matrimonio precioso que tienen, de los hijos, etcétera, que Dios les ha dado ello. Pero hablan más de esto que de Dios. ¿Quién ha bendecido de esa manera? Debemos consagrar, debemos invertir, utilizar todo como instrumento y bendición del reino para la extensión del reino. Así entonces el esfuerzo, nuestro compromiso, nuestra entrega deben ser totales. La familia es muy importante, ¿viste? Así que, yo llego cansado. Mamita. A veces, como somos los seres humanos, ¿no? Y a veces ese espíritu se filtra en la vida de algunos creyentes. Al momento de clamar por una necesidad, no hay cansancio, no hay cosa que se interponga. No hay que, sí, la familia es importante, antes o después, bueno, igual. Entonces, estoy delante de la presencia de Dios, lo busco, clamo, Señor, te necesito, estoy dispuesto a todo, necesito trabajo, Señor, saná a mi hijo, quisiera cambiar el autito, lo que fuere. Y Dios es bondadoso, aquí está. Y después, no, tengo que salir con el autito que me dio Dios, tengo que salir con mi familia, así que no voy más a los cultos, porque es justo el domingo cuando aprovechamos para salir. Dice, no, yo no puedo servir más al Señor, porque ahora vengo cansado y quiero estar con mi familia. ¡Wow! No te confundas, que nadie se confunda, no te dejes confundir. Cuidado con actitudes que van a echar a perder la bendición y la promesa que Dios tiene para darte en este tiempo y de aquí en más. Por último, sirvamos con fidelidad y alegría. Sirvamos mientras Dios va derramando su unción y dando cumplimiento a su promesa entre nosotros. Sigamos sirviendo con fidelidad y con alegría, con un compromiso completo, con una entrega total, con un esfuerzo permanente. Sigamos haciendo lo que está de nuestra parte, porque entonces vamos a ver que Dios es fiel y da cumplimiento a su promesa. Y Él te va a alcanzar con ese pronto. Pronto es pronto, pronto es ahora, pronto es apenas el Señor nos vea con esa actitud. Pronto comienza a derramar esa bendición y nos va a llevar a llenar hasta rebosar en nuestra vida, así como decía esta promesa contenida en el profeta. Así que esto es para ti, esto es para mí, esto es para toda esta iglesia, es para todos aquellos que crean a Dios, es para aquellos que se preparen en fe, es para aquellos que se consagren totalmente y que le sirvan con toda fidelidad. Pronto la promesa está activa, la promesa está en camino, la promesa está vigente, por lo tanto viene el crecimiento para ti, viene la prosperidad, ¿podés creerlo? Viene la abundancia, viene la plenitud para la iglesia, viene la bendición, viene el derramamiento de su gloria y de su gracia como no hemos visto hasta ahora entre nosotros. También es sobre ti, es sobre tu matrimonio, es sobre tus hijos y tu familia. También viene el derramamiento de esta bendición sobre los tuyos. Viene sobre tu trabajo, viene sobre tu negocio, viene el tiempo del fruto abundante, de los graneros llenos para tu vida. Tu corazón va a rebosar de gozo, va a estar lleno de abundancia y paz. Tus caminos van a prosperar. Así dice el Señor, que pronto va a llenarte hasta rebosar. Así que yo te quiero invitar a ponerte en pie en esta noche. Te quiero invitar a que te pongas en pie. Te quiero invitar a que te pongas en pie. Tenemos un tiempo hermoso, un tiempo precioso. Pero Dios dice, es un tiempo que no se va a acabar. Es un tiempo que va a sorprendernos cada vez más. Es un tiempo en el cual tenemos que estar dispuestos, abiertos. Un tiempo donde tenemos que ensanchar, hacer lugar, crear espacio, ver más allá, disponernos en oración, a servirle con toda fidelidad, a consagrar todo lo que somos y lo que tenemos. Porque viene de Él y es para su gloria. Y entonces vamos a ver y a experimentar lo que la palabra dice, lo que Dios nos dice en esta noche también. Lo vamos a ver como iglesia, lo vamos a ver personalmente, lo vamos a ver en cada familia. Él está dispuesto a llevarlo a cabo. Él es el que está prometiendo. Solo nos falta creer, prepararnos, consagrarnos. Así que te invito a inclinar tu rostro y a poner la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente. Él nos tiene que movilizar, su palabra nos tiene que movilizar también en esta noche. Así que, si vos crees a Dios y crees que esta palabra es para vos, que esta palabra es para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, si vos crees que viene el tiempo pronto en que vas a ser lleno y llena hasta rebosar, si vos crees que Dios va a cumplir su promesa en tu vida, si vos crees que viene ese tiempo para la iglesia también, que ya estamos viviendo, si vos crees y estás dispuesto a recibirlo, yo te pido que levantes tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos hacia el trono de la gracia de Dios. Levanta tus manos porque las ventanas de los cielos se abren para derramar bendición hasta que sobreabunde. Porque viene del trono de Dios. Viene de donde el trono Él gobierna y domina sobre toda creación. Desde allí Él va a extender, Él va a enviar, Él va a derramar sobre tu vida. Él ya lo está haciendo, es pronto, cree al Señor. Cambia tu mentalidad, cambia tu actitud, cambia tus decisiones. No dejes que nada te pueda apartar de esta promesa, del cumplimiento de esta promesa. Así que comprométete a la oración de fe. Comprométete a obrar con fe. Comprométete a que tus dichos serán dichos de fe. Que será suelta palabra de fe. Que vas a bendecir en fe a muchos. Y serás bendecido por fe en el Señor de múltiples maneras. Así que levanta tus manos al cielo y decirle: Señor, aquí está mi vida, yo hago lugar, yo hago lugar, yo quiero más de ti, yo quiero más, necesito más, Señor. Necesito más, pero sabiendo que todo lo que reciba va a ser un instrumento que yo voy a consagrar para la extensión de tu reino. Señor, no lo quiero egoístamente, no lo quiero solo por mi necesidad. Yo no quiero las bendiciones, quiero el dador de las bendiciones, Señor. Te quiero a ti en mi vida, porque sin ti no puedo hacer nada, sin ti nada soy. Así que, Señor, derrama en esta noche sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, esta unción fresca del Espíritu Santo. Señor, nos disponemos a ver grandes cosas de tu mano, cosas aún mayores de las que hemos visto hasta aquí, Señor. Te exaltamos y te glorificamos por tu fidelidad, Señor, por tu bondad, por tu amor. Que tu poder se revele, Señor, en cada momento, en cada circunstancia. Señor, hoy tu pueblo se levanta en fe para decirte: llévalo a cabo, Señor, llévalo a cabo. Nosotros te honramos a ti, te glorificamos, te reconocemos, Señor, y te servimos con toda fidelidad y con todo gozo. Así que, Señor, sea alcanzado tu pueblo con esta bendición. Oh, aleluya, Señor, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Llénanos de tu presencia por sobre todas las cosas. Llénanos con tu amor infinito, Señor. Llénanos de tu bondad, de tu gracia. Llénanos de gozo del Espíritu Santo. Llénanos de paz. Oh, danos visión, más visión, Señor, todavía. Oh, alabado sea tu nombre. Danos valentía. Danos poder en el Espíritu Santo para vencer. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Bendito seas. Señor, obra en cada hijo, cada hija tuya, en este lugar, en esta noche, y aún sobre los que no han estado. Alcánzalos, Señor. Revelales esta misma palabra. Señor, gracias por desafiarnos. Gracias por invitar a tu pueblo a ir más allá, a entrar en otra dimensión, a crecer, a salir, Señor, de esta tierra y tomar mayor tierra para ti. Señor, te bendecimos. Aquí está tu pueblo dispuesto a servirte. Úsanos, Señor, úsanos para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Pronto, ahora, ya se está produciendo. Viene el tiempo de la abundancia para ti, viene el tiempo de la prosperidad, viene el tiempo del crecimiento y va a alcanzar tu familia, tu matrimonio. Así que no dejes de servir al Señor, hazlo con fe, con fidelidad. Ah, esta promesa está siendo ya llevada a su cumplimiento entre nosotros. Habrá que ensanchar. Habrá que agrandar el sitio. No sabemos dónde. Dios sí lo sabe, está en su corazón. Es bueno que lo podamos ir poniendo en nuestra mente, viendo lo que está viniendo ya ahora, para que como aquellos vigías vos puedas compartir con otros que aún no ven, decirle: viene, yo lo estoy viendo, viene, viene para vos también, viene para ti, viene para todos. Y eso pueda encender también la fe, el entusiasmo de otros más. Seas bendecido en esta noche por el Señor. Seas bendecido hoy, mañana y durante toda la semana por el Señor. Y que Él te pueda seguir revelando palabra y manifestando su poder y su gracia siempre a favor tuyo y de los tuyos. Oro de esta manera en el nombre de Jesús.